Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a esta segunda temporada del Escucha Parlante. Teníamos hartas ganas de comenzar. Habíamos hecho algunas ediciones especiales, pero particularmente iban a Spotify y en este caso estamos ya retomando la parte en vivo con invitados, invitadas. Como segunda temporada, ¿ya? Por lo tanto, este ya sería el primer capítulo de la segunda temporada. Si los vemos de corrido, sería como el capítulo 26, más o menos, entre especial y todas las cosas que se han dado, ¿ya? Espero que hayan tenido un buen descanso, no sé si vacaciones, pero al menos descanso para poder retomar este año que todavía sigue año pandémico, pero que ojalá pronto o más temprano que tarde vaya pasando esta situación. ¿Ya? El día de hoy, tal como adelantamos hace unos días ya, tenemos de invitado a nuestro querido Rodrigo Bravo Garrido, que ya estuvo en una primera patita en la primera temporada, cuando ya estuvimos finalizando y el tema era tan largo que tuvimos que hacer un especial parte 1 y parte 2 que quedó comprometida para el inicio de esta segunda temporada. Así que está directamente desde Magallanes y la Antártica chilena, asándose de todas maneras, creo yo, con las altas temperaturas de estos últimos días. Don Rodrigo Bravo, ¿cómo estás? Hola Felipe, ¿cómo estás? Gracias por la invitación nuevamente. Y sí, pues ha habido un poco de calor acá. Calor, aquí se le llama calor cuando hay sobre los 15 grados, ya es calor. Entonces hemos tenido las últimas 2 semanas temperaturas demasiado buenas. Hubo un día que tuvimos 26 grados. Sí, Hace me acuerdo hace poco, poquito. sí, hace poco, el fin de semana que pasó, 15, 17. Pero ya hoy día se notó que empezó a bajar. Claramente ya se nota, para los amigos terraplanistas, se nota como el cambio de giro de la Tierra cuando empieza a bajar la temperatura. Así que Claro. ya empezó el otoño y aquí ya no se va. Así que el veranito fue cortito. Qué buena. Oye, ¿y cómo estuvo el tema del? Porque allá también tuvieron, o sea, no fue ahí mismo, pero hubo un terremoto hace poco en la Antártica, que me imagino que es mucho, mucho, mucho más al sur. ¿Cómo estuvo Sí, la cosa? ¿Hay son. un 7, 7 y tanto? ¿7, 2, 7, 3? Sí, bueno, aquí no, la verdad que no pasó nada porque estamos como a 1.000 kilómetros, pero de todas maneras se activaron todas las alarmas y lógicamente yo tenía amigos que me llamaban o me escribían, oye, ¿cómo estáis después del terremoto? Decían, no, compadre, esto es la Antártica, yo estoy en Punta Arenas, es efectivamente la punta del continente, pero esto está 1.000 kilómetros más al sur, mucho más allá. Lo que sí. Las bases antárticas en general tuvieron que evacuar las que Ah, de están veras. a orilla del mar e irse a refugio hacia el interior porque hubo alarma de tsunami y afortunadamente no pasó nada. Pero eso demuestra que igual se mueven las placas y el agua allá. Exactamente, pues allá entiendo, no sé, yo creo que tú cachái más geografía que yo, entiendo que la cordillera baja y vuelve a salir a asomarse, digamos, por la Antártica, y me imagino que hay su choque de placa y todo el cuento. O sea, aquí la cordillera Darwin es como lo último, el vestigio que queda de la cordillera de los Andes antes que termine el continente, ya prácticamente en el Cabo de Hornos, ¿no? Pero claro, hay unas placas ahí que son efectivamente las que van a estar siempre en movimiento. Entonces, no, quizás en menor escala como en otros lados, pero aquí igual tiembla. Punta Arenas es una zona que es de pocos temblores, pero han habido históricamente igual terremotos, porque Chile es un país completo, con la placa no, completa, un país sísmico. Entonces, en ese aspecto, Claro. no podemos desconocer de que tanto en el norte como en el extremo austral siempre va a temblar. O sea, esa cuestión tenemos que acostumbrarnos que es parte de nuestra geografía. Es parte de, ¿no? Como los gringos tienen su huracán, y su tornado, nosotros tenemos nuestros terremotos, ¿no? Sí, es así Terremotos, la claro, cosa. ¿no? Nuestros terremotos y por la línea costera, generalmente con su maremoto. Entonces, no, Sepa. eso es bien como es más común de lo que nosotros nos imaginamos. Entonces, hay que tener ojo y en ese sentido la naturaleza es implacable y no. La naturaleza no le interesa nuestros sentimientos, ni tampoco lo que pensemos, así que le da nomás. Le da con tutti, cuando tiene que llamar la atención, llama la atención. Oye, Rodrigo, bueno, mira, lo primero que vamos a hacer hoy día es retomar un poco en lo que quedamos el programa pasado. Uh-huh. Nos quedamos en los 90, pero yo de todas maneras quise recuperar un tema de 1985 que sale en la película Volver al Futuro. Y que es un solo de Van Halen que hace cuando Marty McFly se disfraza de Darth Vader con un traje amarillo y le dice que viene al planeta Vulcano. Y lo estuve buscando hasta que lo encontré. Pues mira, ahí va. Bueno, ese tema lo hizo Van Halen para otra película, y de hecho lo grabó él nomás, y lo ocuparon en el Back to the Future, cuando despierta a su papá George McFly ahí con los audífonos, a ti también que te gusta, yo sé que te gusta la música más pesadita, sí. Dije yo, no podemos dejarlo pasar, o sea, igual lo vamos a meter aquí dentro de la música de los ovnis, pero quedamos en el año 90, quedamos aproximadamente en la época de los X-Files, cuando esta serie ya estaba prendiendo un poco o reinteresando a las personas en torno a este fenómeno ovni. ¿Qué nos puedes contar tú de más o menos lo que pasó en esos años, el principio de los 90 y mediados? Bueno, nosotros quedamos en específicamente en la década del 90, cuando se hizo el estreno de los X-Files, que fue el 10 de septiembre del año 93, el primer capítulo, que ahí lo vieron 12 millones de personas y causó furor. Y de ahí en adelante los X-Files fueron la serie ícono de lo que significa el misterio. Todo lo que conlleva desde la creación de los X-Files con la idea inicial de Chris Carter, hasta el accidente de Mark Snow con la música, que hasta el día de hoy, cuando uno escucha un programa de televisión vinculado a los ovnis, de radio, o hay una noticia de ovni, colocan la canción de los X-Files, que es como el icono, y uno ve la historia como accidentalmente, cuando cae sobre su piano, escucha esa melodía, y su señora, la señora de Mark Snow, empieza a silbar, y ahí se crea la canción de los X-Files, que es una mezcla entre lo que es como el misterio, el terror, pero al mismo tiempo esa fascinación que nos da. Entonces, si uno analiza completo lo que significa el programa Los X-Files, los contenidos, la banda sonora. Después sacó dos películas, al total son 10 temporadas con 203 capítulos. Entonces, es una cuestión que más que un éxito, ni siquiera una moda, es una, yo diría como un es parte de la vida de todo aquel que incluso de generaciones más jóvenes son como incentivados o se sienten llamados por el tema del misterio. Entonces, por eso es que es una serie tan exitosa. Habiendo montones de series, de películas vinculadas al misterio, a los ovnis, a los fantasmas, a la cuestión paranormal, esa es la serie ícono que marcó, yo creo que nos marcó a todos. De una u otra forma, generó una moda a nivel global, sobre todo en Occidente, que hasta el día de hoy tenemos sus repercusiones, porque los ufólogos de la década del 90, de todos los países, yo diría vinculados a más bien occidentales, de una u otra forma eran la encarnación en el inconsciente de Fox Mulder. Era como su sueño frustrado ser el que investiga y descubre todos estos misterios que nos rodea el mundo. I want to believe. Y aparte que más encima el hombre quería creer, pues, o sea, era, ese era como sí, lo quería encontrar. justamente él tenía también unos traumas familiares por ahí, un secuestro que después se aclara que era una cuestión concertada entre la autoridad y su papá. Bueno, independiente de eso, el hombre quería creer, y ahí también nos deja un gran mensaje en que gran parte de los que de una u otra manera investigan esto son porque son creyentes. Entonces viene también de la mano con un proselitismo ufológico que es muy profundo, y ahí es donde entramos a debatir cuando de repente chocan las ideas con las opiniones o la razón con la emoción, y ahí es donde se generan esos conflictos cuando alguien de repente echa abajo una fotografía, un video o un relato. Viene toda una discusión que es muy profunda, porque lógicamente está en pugna la razón contra los sentimientos, y ahí es donde no nos podemos poner de acuerdo, y por eso esta cuestión sigue siendo algo aficionado. Muy bien, mira, después avanzando, también algo alcanzamos a comentar el capítulo pasado, se viene la película Contacto, y hay un tema de esta película que se llama Awful Waste of Space, que tiene que ver como un gran gasto de espacio. Vamos a escuchar eso y después vamos a comentar un poco lo que tiene que ver con Contacto, con Carl Sagan, etc. Ese tema ya es como de la parte final, cuando ya está haciendo como el epílogo de la película, y bueno, ahí ya sale la dedicatoria a Carl Sagan, que falleció ya poco antes de estrenar. ¿Qué nos puedes comentar ahí respecto a esto, a Carl Sagan, a su obra, etcétera? Mira, esa canción, que en el fondo el significado, la traducción es un horrible desperdicio de espacio, es lo que siempre está en discusión cuando hay gente que por la poca probabilidad, o sea, no por la probabilidad, sino que por la no existencia o no encontrar ningún vestigio de vida en el universo, simplemente se cierran a esa posibilidad. Y aquí hay una pugna más bien casi filosófica respecto al tema, porque una cosa es no tener la evidencia, Que es cierto que no existe nada que hoy día compruebe que hay vida extraterrestre, vida incluso celular, porque el otro día, hace un tiempo, encontraron estos pequeños compuestos que de una u otra forma ayudan a la creación de vida, y ya estaban anunciando que habían encontrado vida. Entonces, todavía no se ha encontrado nada que de una u otra manera se pueda definir como vida. Pero ahora bien, si hacemos una mirada al universo, que tal cual como lo conversamos en el programa anterior, solamente por el hecho de la edad del universo, ni siquiera las distancias, la edad, el universo tiene 13.400 millones de años. La Tierra tiene 4.500 millones de años, de los cuales 3.500 son con vida en distintas formas. Yo hoy tengo mis propias hipótesis, de hecho lo estoy plasmando en Los extraterrestres han muerto, tomo 2, que hay un abismo histórico que es muy grande y que tenemos que de una u otra forma hacernos cargo, porque ahí la historia convencional que se nos enseña y que está regulada por la academia nos dice que el ser humano tiene historia desde el año 4500 en adelante, y desde 4500 para atrás es prehistoria. Entonces todo lo que hay es casi como un cavernario, cuando la realidad es completamente distinta, porque el Homo sapiens tiene una data de 200.000 años. O sea, en esos 196.000 años, ¿qué pasó? Nadie tiene idea. Hay movimientos de agua con terreno, hay glaciaciones, pero igual son 190.000 años de vida humana, tal cual como la nuestra, que está perdido. Entonces, si eso ya es un problema, si eso ya es un paradigma que la misma ciencia social, que es la historia, ha tratado de imponer, ¿no? Obviamente que para el resto del conocimiento universal, es decir, lo que hay afuera, es mucho más pragmático, es decir, lo que ellos dicen no hay y no hay, cuando la realidad es que con esa edad, lo más probable es que existió algún tipo de vida afuera en todos esos millones de años. ¿Y para qué decir la distancia? Si de un punto del universo a otro punto son como 97.000 millones de años luz. De años luz. Entonces, es una cuestión tan hasta difícil de imaginar y calcular, que en esas distancias lo más probable es que exista algún tipo de vida, ya sea celular, animal, inteligente, lo que sea. Entonces, cuando está esta canción que dice un horrible desperdicio de espacio, esa es la visión humana de que hay un desperdicio de espacio. Porque en realidad, después de la Vía Láctea, para allá no tenemos idea de lo que pasa. Tenemos la imagen astronómica de otras galaxias, de otros sistemas que están dentro de lo que significa el grupo local. Pero después de ese grupo local hay un supergrupo local, y de ahí hay un universo conocido, que es un universo que solamente se ha calculado, pero no tenemos idea de lo que pasa allá, no cachamos nada. Entonces ahí está esta pugna entre los astrónomos y los científicos, que de una u otra forma se abren a esta posibilidad, y bien digo posibilidad, en comparación con la negación, que es absolutamente racional por una parte, está muy bien que sea racional, pero tampoco puedes tener un nivel de egoísmo o de cierre de esa misma racionalidad que te impida ver que esa cuestión debe ser un paraíso de vida en todas sus formas. Oye, ¿y cuánto, por ejemplo, aportó Carl Sagan en cuanto a la investigación de toda esta, que en el fondo es pura teoría, y cuánto ha cambiado o cuánto ha seguido en esta misma línea Neil deGrasse Tyson, que es el que está a cargo del programa nuevamente, digamos? A ver, ahí hay un problema grave, porque Carl Sagan, que era un entusiasta, por no decir obsesionado, en encontrar vida extraterrestre, ayudó a todos los programas, la Pioneer, ¿no es cierto?, la Voyager, hizo todo lo que significaba el tratar de enviar un mensaje, y al mismo tiempo hizo todos sus esfuerzos para ver si recibíamos mensaje. Por eso se creó el SETI. Bueno, independiente de esta obsesión o esa dedicación de Sagan, él igual en 1995, un año antes de morir, escribe El mundo y sus demonios, donde deja muy claro, raya la cancha, qué es lo que era real, qué es lo que era fantasioso, qué es lo que era especulación, qué es lo que era en el fondo ciencia dura, y deja ese marco, lo deja muy bien definido. Pero independiente a eso, él extendió unos puentes de diálogos que hoy día está muy de moda cuando los gallos estudian epistemología y hablan del conocimiento. El conocimiento es un fenómeno al mismo tiempo que es sumamente entretenido y desafiante, porque requiere de una perspectiva multidisciplinaria. Y eso es lo que hizo Carl Sagan, porque en una cuestión muy abierta, él además extendió unos puentes con investigadores ufólogos que tenían una visión también cientificista de este tema, como es Jacques Vallée, que todavía vive, o Alan Hynek, los dos pioneros o padres de la ufología mundial. Entonces hoy día, por ejemplo, lo que efectivamente hace Neil deGrasse Tyson es hacer un retroceso en esos puentes o en esa visión multidisciplinaria, y nuevamente entra en el negacionismo, incluso que llega a burlarse de la gente que ni siquiera cree, solamente que piensa de que esto es una posibilidad. Entonces ahí nuevamente hace esa figura, más bien yo diría muy parecida a la Inquisición, pero desde la perspectiva científica, que hace que, pucha, un científico es un profesional que lo que hace es generar conocimiento. Y lo que genera conocimiento es precisamente investigar lo que no se conoce o lo que genera o despierta inquietud. En este caso, ya hablamos de lo que significa el universo y sus dimensiones infinitas. Por ende, la gran mayoría de los científicos es gente que está interesada en eso y que le gustaría saber más de lo que hoy día conocemos. Pero acá él, aprovechando esta plataforma que es Cosmo, hace como una especie incluso de burla, más bien casi como ironizando todas estas posibilidades, que yo no hablo de un caso de gente que crea los extraterrestres, los hermanos mayores, el contactismo, no, estamos hablando solamente de la posibilidad de ahí, si quieres dar un paso más y empezamos a ver los casos ovnis que de una u otra forma tienen explicación, hablemos de las posibilidades, y en las posibilidades solamente ya genera como una suerte de ironía que llega a ser hasta perturbadora, porque hoy día que en todo sentido se requiere ni siquiera tolerancia, sino que simplemente el poder aprender a escuchar, aprender a intercambiar opiniones, aprender a debatir y ver otras posiciones. Él hace todo lo contrario, entonces la verdad que deja muy mal parada lo que significa la ciencia, o entre comillas, con ese nombre lleno de glamour y pomposidad, que es la academia. Ese es el problema que yo veo que es más grave. Ya, eventualmente, ojalá pudiera cambiar, o sea, ojalá pudiera, o quizá en algún momento evolucionar el programa, o tener algún conductor que más o menos lo retome un poco la línea que tenía. Es que bueno, tú que has leído y te gusta Francisco Ortega como escritor, y nosotros hemos disfrutado en su libro Alienígena Chileno. Hay un caso que él relata que es muy interesante, que sucede en cerca de Valdivia, entre el cruce de Valdivia con el Camino Curiñanco. Camino Curiñanco con un sector costero. Había el año 2001, se hizo un encuentro de la Universidad Austral donde estaban celebrando el Año Nuevo Mapuche, e invitaban académicos como para hacer una cuestión más bien, no quiero hablar de misticismo, pero era una cuestión académica donde se hacía en esa época lo que hoy día se conoce como apertura a la multiculturalidad, ¿ya? En el retorno de una de las camionetas con un premio nacional de ciencias, un doctor en física chileno, esa camioneta se topa con un Foo Fighter, que después podemos hablar acerca de Foo Fighter, ya sea del grupo y la música. No sé si tú leíste el libro el de Ortega, Alienígena Chileno. Sí, conozco el caso. Y efectivamente ellos lo ven, se asustan porque esta cuestión se viene atrás del vehículo, pasa arriba del vehículo, se coloca al lado en el bosque, se agranda en el bosque, ilumina todo, o sea, todos lo vieron. Y cuando le preguntan al científico, al doctor, al Premio Nacional de Ciencia, el Premio Nacional de Ciencia le dice, eso es real, pero no existe. Y si ustedes hablan, yo lo niego, y a mí me van a creer porque yo soy más autoridad que usted, así que hasta aquí no va el tema. Entonces, eso te demuestra lo que yo te estoy diciendo solamente con Neil deGrasse Tyson, pero aquí lo vemos a Neil Tillensis, que también es lo mismo, es decir, esa visión académica de una cuestión tan cerrada, tan negacionista, tan egoísta, que a veces uno dice, bueno, pero se supone que estamos aquí para incorporar y tener mayor conocimiento, parece que no es tan así. Claro, no ha habido avance. Oye, y bueno, y siguiendo los 90, y siguiendo un poco con, recordemos que los X-Files duraron una buena cantidad de años, tenemos un tema ahí que se llama Unmarked Helicopters. We'll be right back. En esta canción, que también sale en este disco The Songs in the Key of X, que fue un especial que salió con varias, un muy buen disco, si pueden encontrarlo por ahí, Songs in the Key of X, escúchenlo porque tiene muchos grupos, muchos cantantes y temas que aparecieron o que estaban inspirados en X-Files. Pero este tema en particular habla de helicópteros sin marca, helicópteros sin bandera, sin algún signo. Y que qué pasaba con estos helicópteros, y que al pedir explicación le decían no, no era nada, eran solo, no sé si globos de tiempo, globos climáticos, no sé cómo sería la traducción del weather balloons. ¿Tú cachas más o menos algo con respecto a estos famosos helicópteros sin marca? O sea, lo que pasa es que más que helicópteros sin marca son tipos de aeronaves que de una u otra forma se conocen como tecnología furtiva, que son esta tecnología que desarrolla la superpotencia, estamos hablando de la Unión Soviética hasta el 89 y posteriormente, por supuesto, Estados Unidos desde el año 47. Esa tecnología furtiva siempre ha estado como ligada a dos cosas. Uno, a la retroingeniería, que hay varios investigadores que dicen que esta cuestión se obtuvo gracias a trozos o ovnis que recogieron y que fueron parte de una, bien digo, retroingeniería aplicada para poder hacer o desarrollar tecnologías nuevas. Y lo otro es que simplemente con el desarrollo tecnológico exponencial después de la revolución industrial, después de dos guerras mundiales, lógicamente que nos guste o no nos guste, la tecnología militar es la que siempre va a la vanguardia y después viene todo el resto. La tecnología Claro. militar y paralelo a la aeronáutica son las que llevan la delantera en muchos aspectos y para atrás todo el resto. Y ahí cabe destacar de que es cierto que existe un montón de proyectos norteamericanos que vienen de justamente la Segunda Guerra Mundial y que fueron parte de no sé si de la conspiración, pero fueron de una u otra forma tapados muy hábilmente con la hipótesis de los ovnis, más que de los ovnis extraterrestres. Entonces, el creador, y lo vimos el capítulo pasado, de la hipótesis extraterrestre, que es el mayor Donald Kane, que hace la unificación de los ovnis con la hipótesis ET, eso lo hace en el año 50. Ya el 55 escribe un libro que se llama La conspiración de los platillos voladores. Ese es traducido. Y eso porque él se dio cuenta de que habían cosas raras, que de una u otra manera Estados Unidos sabía, el gobierno niega tener conocimiento, lo vuelve a repetir, y de hecho es la frase que sale al inicio de los X-Files, y que después otro investigador, que es el periodista uruguayo Milton Urcade, radicado y nacionalizado norteamericano, escribe un libro el 2002 que ha ido editando, ya va como en, no sé, 8 o 10 ediciones, que se llama La Agenda Secreta, donde también él muestra y exhibe todos los proyectos de investigación que fueron de una u otra manera gestándose desde 1947. Lo comprueba o lo ratifica Annie Jacobsen hace 2 años atrás con el libro Área 51. Entonces ahí queda como al debe la tecnología ufológica, en el sentido de que por un lado parece que gran parte de los ovnis que se vieron en Estados Unidos eran prototipos de aeronaves furtivas o furtivas. Y que todo el resto, o lo que no tiene explicación, que pasa en otros continentes, podría ser también parte de eso, pero del otro lado también viene como esa contradicción, porque hay casos que son llamados de alta complejidad, que ahí uno queda como al debe, porque también no podemos meterlo, encasillarlo en esta tecnología, porque las características de los fenómenos son demasiado extraordinarias, como por nombrarte uno así a la pasada nomás, el ovni de la isla Robert de 1956 acá en Chile, o en su efecto el caso, no sé, pues, del Citation 2 del ejército del año 2000. Entonces ahí tenéis reportes que no van de la mano con esta tecnología furtiva porque los movimientos y las características de los objetos que se registraron no van de la mano con nuestra tecnología. Hay otros que sí van de la mano y uno dice, pucha, ahí en realidad. Sí, parece que esta cuestión tiene más manufactura humana. Ya, en ese caso, puesto tuyo, pienso de repente que puede pasar algo que es como un fenómeno si psicológico que se llama la teoría como de la Gestalt, que es como cerrar un poco con lo que yo ya más o menos tengo en mi mente un poco lo que pasaba, creo yo, con las nubes tan lenticulares que uno dice así como, no, eso es un ovni y lo vi y qué sé yo, y uno completó la forma netamente y era una nube. Claro, o sea, claro, juega de la mano, vuelvo a sentir, el tema de las creencias, parte de lo que uno tenga como idea, las emociones, y eso, por supuesto, ligado a, que ahí va, no, nos derivamos a otro tema, a todo lo que significa, y tú yo creo que soy más, mucho más experto en esta materia, en lo que significa la trascendencia, y ahí viene el tema netamente de la mano con la religiosidad. Porque en gran medida, cuando uno analiza o estudia un poco el origen de las religiones, van de la mano con ciertas situaciones muy ligadas a encuentros cercanos. Y de hecho, ya autores a partir de la década del 60 empiezan a hacer la homologación y empiezan a ver analógicamente que muchos casos ovnis de la actualidad son similares a situaciones vividas en el pasado que fueron de una u otra manera, las fundantes de religiones. Entonces, ahí también viene todo un cuestionamiento a qué es lo que en realidad estamos viendo, estamos observando y qué es lo que nos hace proyectar o pensar ese tipo de manifestaciones. Buenas, mira, aquí nos quedamos en los 90, nos quedamos en este disco Songs in the Key of X, solo para escuchar un trocito de una canción de Nick Cave que se llama Red Right Hand y que aparece en una serie que está muy popular en estos últimos años, mira. Viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks. Where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Across the square, across the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Wrap you in his arms, tell you that you've been a good boy. He'll rekindle all the dreams that took you a lifetime to destroy. He'll reach deep into the hole, heal your shrinking soul, but there won't be a single thing that you can do. He's a god, he's a man, he's a ghost, he's a guru. They're whispering his name through this disappearing land, but hidden in his coat is a red right hand. You don't owe no money, get you some. You don't have no car, get you one. Self-respect, you feel like an insect. Well, don't you worry, buddy, 'cause here he comes through the ghettos and the barrio and the barry and the slum. His shadow is cast wherever he stands. Stacks of green paper in his red right hand. Thank you. nobody seems. You'll see him in your head on a TV screen. Hey, buddy, I'm warning you to turn it off. He's a ghost, he's a god, he's a man, he's a guru. You're one microscopic cog in his catastrophic plan, designed and directed by his red right hand. Esta canción sale en una serie que se llama Peaky Blinders, pero salió previamente, hace muchos años atrás, casi 30 años, en este disco Songs in the Key of X. Siguiendo durante los años 90, después tenemos un programa más o menos finalizando los 90, a principios de los 2000, ahí quizás tú me podías ayudar, que se llama OVNI y que estuvo en TVN. Vamos a escuchar mientras la introducción de OVNI y después ya vamos a empezar a hablar un poquito de este programa. Clásico eso, ¿eh? Claro, ahí tenemos al gran Cuti Aster, músico penquista, ahí se reconoció un poco sus teclados y sus composiciones, que le puso toda esta música en varias partes, digamos, después vamos a escuchar otra parte, del programa OVNI con Pato Bañados, el gran Pato Bañados. ¿Qué produjo, qué provocó este programa en Chile en esa época, Rodrigo? Espero que Cuti Aster efectivamente cumpla lo que una vez leí, que iba a ser como una recolección de este CD, y lo iba a reproducir porque nunca le pagaron un peso por los derechos de autor. Eso es súper importante en claro. Y es una, fuera de talla, es una obra maestra el disco de la serie OVNI. Sí. Ahora, la serie OVNI viene quizás como a ser la guinda a la torta de los fines de la década del 90, que en Chile estaba en pleno apogeo el tema ufológico. El 97 fue cuando se cumplió los 50 años de el inicio de la era moderna de los ovnis. Entonces hubo una oleada a nivel general que acá en Chile se clasificó como la oleada del 97. Yeah. Yo no sé si en realidad fue tan oleada o no. Fue una cuestión a veces que, por supuesto, que los medios de comunicación y algunos ufólogos de ese entonces daban pie para que claramente se hiciera como una suerte de psicosis colectiva, porque hay que recordar que en esa época había una teleserie que se llamaba Borrón y Cuenta Nueva, que salió el año 98, donde uno de los personajes principales era un joven obsesionado con los ovnis que tenía esta alma de ufólogo, y termina esta cuestión, el Perno Ferrer se llamaba. Y el Perno Ferrer termina la teleserie con un contacto real con un platillo volador en el Valle del Elqui. Y yo no sé, no me acuerdo si se lo llevan o tiene el contacto real, pero gran parte de la teleserie, que era de tres hijas que están peleando una herencia, va a centrar en la visión de este ufólogo, ¿cachai? Entonces, eso demuestra justo el año donde sale una de las primeras películas de X-Files, aparte del pic de la serie. Viene también el caso de acá de Paihuano. Entonces, Chile era una olla hirviendo ufológicamente hablando. Entonces, viene el año 99 a hacer como la guinda a la torta, la serie OVNI, que lo, fue una producción de la productora Nueva Imagen, que ya no existe. Uh-huh. Ahí está Rodrigo Moreno, me acuerdo, con la asesoría y el trabajo de Rodrigo Fuenzalía, quien fue el hombre que de una u otra forma dio los casos. Y fue una cuestión que tuvo 2 temporadas y 11 capítulos cada temporada, o sea, 22 capítulos. Y si uno los ve, obviamente que el marco de seriedad, de compostura y de visión más bien alejada, pero por otro lado, dentro del fenómeno, la da Pato Bañado. Pato Bañado con su forma de ser, siempre tan compuesto, su voz. Sí. O sea, el hombre ícono de muchos otros aspectos se mete en este tema, pero se mete como conductor solamente. Pero el hecho de que haya estado como conductor a este programa le da un marco de seriedad que nunca había existido en otro, y no, no, hasta ahora no había otro igual, hablemos de la producción o de la edición chilena. Entonces, lógicamente, OVNI marcó un antes y un después. Uno, porque hasta el día de hoy está en el inconsciente colectivo de la gente que lo vio, o la gente que ha logrado ver los capítulos que están algunos por internet, de que lógicamente se hizo un barniz en los casos más importantes chilenos, y ahí nos dimos cuenta que la ufología chilena tenía mucho que aportar a nivel global. Y en este sentido, después podemos hablar sobre los otros libros, y sobre todo lo del Nibelungo, que es mi último libro, donde queda plasmado de que realmente aquí la casuística es una cuestión relevante, y que por algo desde afuera nos miran en muchos aspectos con cierta envidia, porque acá no tan solo está la posibilidad de que está estos programas, sino que al mismo tiempo también hay un comité oficial que investiga estas cosas. Qué interesante. Ahí, por ejemplo, yo estaba pensando en Fuenzalía, que lo mencionaste hace un ratito atrás, que yo creo que ya se empieza a convertir en un clásico, pues ya lo empezamos a ver más seguido, empieza a ser más citado y más convocado a distintos programas, convirtiéndose ya hoy día, creo yo, en una figura junto a, bueno, a otros investigadores que están metidos en esto y que han, siento yo, aportado bastante a toda esta área. En ese sentido, Rodrigo Fuenzalía es primero la persona que llevó los OVNI a la tele, porque los OVNI hasta el 98, que es cuando él empieza a hacer sus apariciones, sobre todo en la noche del Mundial, que eran estos programas. Acuérdate que a mediados de los 90 empieza en Chile toda una revolución de la televisión con la inserción de la farándula, que ahí escribe muy bien la Totó Romero, y que la destrozaron cuando sacó un libro de eso, y también escribió Marco Antonio de la Parra, donde dejaba en claro que la cultura huachaca se veía y se vino, y dejó la escoba. Pero independiente de eso, habían programas de conversación donde empieza a figurar este tema como ya como un tema aparte de la entretención, que fue quizás para mí el error más importante que la televisión ha tomado con respecto a los ovnis, que siento que la televisión tenía que dar información, dar cultura y entretención, esto lo ha ocupado solamente como entretención. Bueno, en ese sentido, Fuenzalía empezó a llevar a la televisión la ufología, hablemos de investigación, de campo, se hizo conocido internacionalmente. Y ahí ya este tema salió de la radio, que siempre fue desde la minería con La Bailona, antiguos programas de ¿cómo se llama? Del Gran Pato Varela, que era Mundo Espacial en La Portales, ya pasó a la televisión. Y ahí el antes y el después lo hace el programa OVNI, donde deja plasmado y deja la vara muy alta para los futuros programas que vienen, pero efectivamente cumplió la pega y la cumplió de maravilla. Mostró lo que tenía que mostrar y trató de profundizar en lo máximo sobre este fenómeno, dejando en claro de que hay un tema de creencias que es súper importante, ajeno a los testigos y todo eso, y hay un tema real que es los casos llamados de alta complejidad o del mundo aeronáutico, el mundo militar, donde ahí a la gente no le importa creer o no. El tema es que el fenómeno hizo estragos y eso de una u otra manera queda registrado. Entonces, ese fue como el aporte de ese programa, y ese fue también el aporte de Fuenzalía, que hasta el día de hoy sigue siendo una figura, yo diría, yo creo que es el más reconocido a nivel nacional y a nivel internacional. Sí, pues ustedes se topan en varios lados por ahí. Mira, aquí vamos con una segunda patita del programa OVNI, con otro tema también que está incluido. Muy capo cutiaste, ahí le vamos a hacer honor y darle el crédito por esa tremenda composición. Que lo vuelva a sacar, de verdad. Antes de pasar al otro tema, hay que tomar en cuenta también que justo al fin de la década del 90, en Chile estaba pegando muy fuerte la música electrónica. Sí. Entonces, también coincide, tal cual como lo X-File, coincide donde acá el programa OVNI va de la mano también con, en su banda sonora, con la música que estaba de moda. Entonces, no era extraño que de repente al cierre o en algún momento, en alguna discoteca, escuchamos parte de lo que significaba la banda sonora de la serie OVNI. Entonces, por eso digo que había como yo diría como, no sé si psicosis, pero como que había una gran expectación. Y en general, la sociedad chilena en ese momento como que estaba muy ufologizada. Y así lo comenta, hay un investigador español que se llama Josep Guijarro, que vino a Chile. Y él le llamó mucho la atención de que del aeropuerto se fue en un taxi y empezó a hablar con el taxista, y el taxista empezó a hablarle de ovnis. Entonces, lógicamente quedó vuelto loco porque Chile completo, según él, estaba ufologizado. Entonces acá, por eso que quizás para nosotros el tema ufológico no es algo tan gravitante o que genere tanta contorsión social como en otros países. Aquí como que se toma con tanto relajo, que también es motivo de llamar la atención de otras latitudes. Lo que acabas de mencionar respecto a la música electrónica es real. O sea, en ese momento me acuerdo que estaba Paul Van Dyk, estaba tocando por todos lados, Armin van Buuren y bueno, y el mismo Moby, que también lo tenemos dentro de la selección de los temas para hoy, con un tema que se llama In This World. Lord, it don't leave me. Escucho Moby y me vuelve a la memoria a mi época de juventud hace 20 años atrás. Claro. Cuando éramos jóvenes, flacos y vigorosos. Y Claro. esa época era época de la Blondie, era época del túnel, donde precisamente esta música era la que estaba, que era una música no muy comercial o convencional, pero que de una u otra forma marcaba la diferencia. Hoy día ya pasa a ser como un clásico. Pero no, extraordinario móvil. Y esa canción, sobre Oye, todo el video, Moby. es muy bueno. Sí, Moby tiene, o sea, no sé si una relación especial con Chile, pero igual lo podemos linkear en torno a lo que es Melville, que era su abuelo o bisabuelo, si no me equivoco, Herman Melville, que escribió Moby Dick, y que en Chile tenemos toda esta inspiración en la famosa Mocha Dick, y yo no sé si es mito, claro, y yo no sé si es mito o es verdad que decían que Moby tenía pronosticado, o sea, proyectado hacer un concierto acá en la isla Mocha. ¿Será real? ¿No será real? Y no sé si se habrá cumplido, si estará ahí veremos, vamos a investigar. Hay que decirle a Francisco Ortega que tome contacto con Moby para que hagan ahí un concierto y un relanzamiento de Mochadic. Porque en el Exacto, fondo sí, pues ahí él. Mochadic es una producción chilena. Sí, pues, exacto. Bueno, y ahí el hombre sabe con junto a Martínez y ahí su amigo. Oye, bueno, después, esta canción también tiene un trasfondo bien especial en torno a estos Little Green Men que andan ahí dando vueltas con sus letreritos, mostrándose un poco a la humanidad y que nadie los pescaba, pues ellos trataban como de, oye, estoy acá, queremos contactarnos, etcétera. Bueno, ahí son dos mensajes los que yo por lo menos visualizo de esta canción y sobre todo del video. Uno que tal cual como el principito, lo invisible, o sea, lo esencial invisible a los ojos, porque estamos hablando de la inmensidad del universo, o sea, es lógico pensar y saber de que hay otra forma de vida. Quizá el sistema de comunicación no es el más adecuado porque a la velocidad de la luz vamos a demorarnos 10.000 años en llegar a otro lado, 10.000 años en luz. Pero Claro. sí, también refleja que nosotros de una u otra manera estamos como encerrados en esta gran cúpula o domo, que es nuestro planeta, nuestros problemas y nuestra propia existencia. Entonces, el mirar más allá literalmente es como irse en una volada, pero resulta que no es tan volado, porque el sentido común precisamente el menos común de los sentidos, y ahí nos damos cuenta de que podríamos ser un poquitito más cuidadosos. Bueno, es un mensaje muy, muy sutil, pero que deja en claro de que en el 2002 ya estábamos mirando para otro lado, hoy día, en el 2021, estamos aquí nomás solamente con la pantalla, viendo todo el día pegado al teléfono. Entonces, como que era casi una profecía. Mira, acá rescaté un tema que es de Michael Kamen para la película El Gigante de Hierro, que habla un poco de este retroceder, perdón, a los años 50, lo que hablábamos en el primer capítulo, todo este como boom que hubo con estas coincidencias en ese momento respecto al mismo tema, y que se llama The Last Giant Piece, y que es el tema final, cuando aparecen estas piececitas que se van juntando. Bueno, ahí ya entrando en los 2000, creo que tú ya estás como más metido en el tema mismo de todos estos fenómenos aéreos anómalos, ya estabas como con tema de tu tesis, no sé si ya la había empezado, la había presentado, ¿cómo estuvo eso en tu parte de la historia acá a propósito de los ovnis? Ahí pasó en realidad el tema el año 2000 se me designó ese tema de tesis. Lo trabajé el 2000, lo presenté el 2001, lo defendí y ahí quedó ya dentro de lo que es la inmortalizado. El 2002 lo expuse el 30 de mayo en la Escuela Técnica Aeronáutica, que dicho sea paso, de ahí saqué gran parte de la información porque fui al CEFA donde me ayudaron, ahí conocí a don Gustavo Rodríguez, que era en ese momento el secretario ejecutivo del CEFA, uno de los ideólogos y creadores del CEFA, hoy día ya jubilado, gran amigo mío, una gran persona, y ahí también en esa oportunidad fue cuando vi las dos caras de la ufología, porque yo siempre lo comento, ahí yo expuse la Escuela Técnica Aeronáutica, esa que está en ese momento estaba frente al Museo de los Trenes, al lado del estadio de nuestro colegio, al lado del Estadio Marista. Ahí. Hoy día está la Dirección Meteorológica de Chile, pero en ese momento estaba la Escuela Técnica Aeronáutica. Y ahí había un auditorium bastante amplio donde estaba parte de la comunidad ufológica y además estaba alumnos de la ETA de ese momento, de control de tránsito aéreo, me imagino de otros cursos que hacen. Y ahí yo fui como un joven recién iniciado en las prácticas ufológicas, expuse mi tesis que iba muy ligada al tema aeronáutico, se llamaba, el nombre era Introducción al fenómeno OVNI y consideraciones para la seguridad aérea. Entonces, yo me orienté a la seguridad aérea, pero por supuesto que hice la introducción al fenómeno OVNI y mostré lo que significaba el fenómeno en sí, las distintas escuelas, si se pueden llamar de esa manera, de visión o hipótesis con las que se trabaja. Y también mostré lo que, en cierto modo, eran los ufólogos y el aporte casi nulo que habían hecho para lo que era el conocimiento. Sumado a la hipótesis extraterrestre, que en ese momento era hasta el día de hoy, una de las que es más aceptada y defendida por parte de estos mismos investigadores. Y cuando llegó el momento de las preguntas, sufrí un ataque feroz por parte de algunos ufólogos, que de hecho fue muy, muy desagradable. Terminó con el director de la Escuela Técnica Aeronáutica poniéndose de pie, haciendo callar a estos personajes, que son personajes de culto hasta el día de hoy en lo que es la ufología. Y bueno, y ahí me di cuenta de que en realidad esta cuestión es muy pasional. Pues, sí, vuelvo a insistir, cuando chocan las ideas con las opiniones, cuando choca la razón con la emoción, se generan estos conflictos que son irreconciliables. Y aquí entrar a buscar racionalidad, a buscar un poco de equilibrio es muy difícil. Sí, pues como dice Maturana, las estructuras se empiezan a mover y ya empezáis a atacar. No, ya, claro, y de hecho cuando tú discutes este tema y hay sentimiento involucrado, ya la razón pasa, queda afuera y ahí te hacen bolsa. Entonces, yo ahí como que me alejé un poco de esto, estaba como al tanto, pero nunca tan insertado como lo estoy hoy día, por ejemplo. Y hasta que el 2007, la periodista Leslie King, con el productor James Fox, me invitan a Estados Unidos donde voy a hacer esta exposición en el Club de Prensa de Washington, y ahí conozco gran parte de lo que eran los investigadores vinculados al mundo aeronáutico y militar, que ahí fue como, ahí me di cuenta en realidad, fue como ir a jugar en las grandes ligas. Entonces ahí ya como que se me abrió un poco el horizonte de que efectivamente lo que estamos analizando, lo que estamos estudiando, es una cuestión muy seria y no es menor. Entonces, eso me motivó al año 2010 a hacer el libro Ufología Aeronáutica, que en el fondo eran parte de esta tesis más los otros casos que conocí de primera fuente en Estados Unidos en el 2007. Y ahí salió este libro que sin lugar a dudas, no sé si no puedo catalogarlo como el clásico, pero sé que mucha gente lo ha leído y le ha gustado porque por lo mismo, tal cual como dice el subtítulo, es un nuevo concepto en el estudio de los ovnis. Es decir, por primera vez nos desmarcamos de las hipótesis y no buscamos las causas, sino que analizamos los efectos. Y eso, por lo que yo me di cuenta, no se había hecho antes. Es decir, da lo mismo lo que sea. Da lo mismo si es tecnología furtiva, si es extraterrestre, si es parufológico, si es de otra dimensión. Da lo mismo, da lo mismo, da lo mismo. Veamos los efectos, y los efectos en algunos casos, sobre todo para la operación aérea, era muy peligroso, y de ahí es donde se abordó. Por eso es que tuvo, en cierto modo, ese libro tanto éxito y ha sido tan comentado. Después, el 2012 fue la primera edición en Brasil en portugués, que llegó hasta la cuarta. Entonces, la verdad que ha sido súper bueno. Ese libro fue como el inicio ya de lo que era la beta literaria. Oye, y en esta década también, yo lo desconozco, por eso lo pregunto, ¿en esta década es que se empiezan a desclasificar algunos archivos en torno a temas anómalos aéreos o ya se venía hace rato conociendo eso? No, no, se venía hace rato. Es decir, hoy día global, a nivel global, existen alrededor de 24 desclasificaciones. El tema Ah, está en que ya. la desclasificación es muy distinto a lo que ufológicamente se conoce. Me explico. Cuando se desclasifican documentos, ya sea por años o porque se liberan por peticiones en países donde, por ejemplo, Chile tiene la ley de transparencia, donde se puede pedir información que no sea de que atañe, por ejemplo, en este caso, la seguridad nacional. La seguridad. Claro, se clasifica todo. Y gracias a la transparencia se han visto y detectado un montón de irregularidades. En otros países pasa lo mismo, pero ya hace muchos años. Entonces, cuando se desclasifica, es cuando viene un gobierno o un Estado X y entrega todo lo que tiene respecto a este tema. Es decir, nosotros hicimos tantas investigaciones o nos llegaron tantos casos, ahí están. Ahora, de todas esas desclasificaciones, estamos hablando de el mismo, las desclasificaciones de la CIA, desclasificaciones que han hecho en España, ¿no es cierto? Que se hizo el año 94 para el caso Manises, que fue el 79, las desclasificaciones que se dio de Inglaterra, donde ahí le ha sacado mucho provecho Nick Pope. Ninguna de ellas nos soluciona el problema. Es decir, vuelvo a insistir, las desclasificaciones confirman de que hay un fenómeno, que un fenómeno real que va de la mano con interpretaciones erróneas como con cosas que no tienen explicación. Ajeno a eso, no hay cómo poder explicar precisamente los casos como consideramos de alta complejidad y dejan de manifiesto que la cuestión es real. O sea, hoy día cuando alguien niega los ovnis por sí solo, claro, el concepto ovni está muy contaminado, pero negar el fenómeno anómalo es irrefutable hoy día. No, por algo existen agencias y comités que investigan esto para justamente tratar de analizar o prevenir ciertas situaciones de riesgo operacional en el caso aeronáutico. Entonces, estas desclasificaciones confirman la existencia de los ovnis, pero no dan solución a la incógnita o al enigma que hay detrás. Entonces, se hace mucho más interesante por lo mismo. Oye, bueno, y caminando todavía en los 2000, tenemos a este tremendo grupo que ya había partido en los años 90 con Dave Grohl a la base, porque en el fondo, no sé si sabes tú que el primer disco de Foo Fighters lo grabó completamente y solo el multiinstrumentista David Grohl. Pues él tocó todos los instrumentos hasta que empezó a conseguir gente que lo acompañó. Y hoy día tenemos una canción que se llama Walk, que vamos a escucharla y vamos a comentar. Oye, muy buen grupo este de los Foo Fighters, muy buen tema. Partamos, ¿qué son los Foo Fighters? Los Los Foo Fighters Fighters. son estas como luces, que es una palabra que se creó de feu, que es fuego en francés, con fighter, que es caza en inglés, y ahí se genera Foo Fighter. Pero en realidad, los cazas de fuego, que es la definición, son estas luces que se hacen visibles supuestamente a partir de la Segunda Guerra Mundial. Y que por un lado, los aviones de los aliados pensaban que eran aviones alemanes, y los alemanes pensaban que eran aviones de los aliados. O algún tipo de plataforma, algún tipo de. Es más, algunos los clasifican como nubes, rayos globulares. O sea, estas como rayos en bola, arriba de capas nubosas, lo cual es súper poco probable para pa el tipo de altitud o de observaciones que se tenían. Entonces, de ahí viene todo por un lado, una mitología respecto a los Foo Fighters, pero por otro lado, nos vamos dando cuenta de que es una cuestión no menor y que viene sucediendo desde hace bastantes años, desde hace siglos. Y ahí es donde hay que hacer como el paralelo, y lo comento siempre en Pasaporte a Magonia, de Jack Vallée, que es uno de los padres de ufología, habla y él reúne los casos de ovnis o casos de observaciones de ovnis que están en la historia. Sobre todo a él se va o se avanza en la Edad Media, y por eso habla de Magonia, de este mundo fantasioso que queda en el cielo con hadas, duendes, todos estos elfos. Pero precisamente hace referencia a un libro que es súper, súper interesante, que se llama La comunidad secreta de los elfos, de los faunos y de las hadas, que es de el reverendo Robert Kirk, y que me costó 8 años encontrarlo, que es este Oh, qué libro. buena. Por supuesto que es una edición Ya. nueva, este es un libro en realidad de, si uno lo ve, del 2017, pero independiente de esa edición nueva, relata lo que el reverendo Kirk interpretó porque este libro es de fines de 1600, pero Ah, este ya. libro habla de la Edad Media, ¿cachai? Entonces, la Edad Media se supone que es hasta el descubrimiento de América, ¿no es cierto? Exacto. O hasta la caída de Constantinopla. Hay una disputa ahí entre los historiadores, pero por ahí está. Y todo lo que hay para atrás, él va contando como unos duendes, unos elfos, y específicamente unos faunos y hadas, molestaban a los campesinos de Escocia, sobre todo en las noches. Y los molestaban porque se hacían visibles a través de luces redondas que entraban a las casas, se metían a las cosechas. Entonces, para él eran comunidad secreta de estos seres mitológicos que se hacían visibles. Cuando lo No, nada analizamos que hoy ver día, con Nibelungo. nada que con los Nibelungos, nada que con los Ah, ya, Nibelungos. okay. Los Nibelungos están en el río Rin. Pero Ya, okay. De ahí hablamos de ajeno los de Nibelungos. del lado de los Nibelungos. Pero ajeno a eso, el año 69, Jack Vallée, en Pasaporte a Magonia, dice: esto, lo que está describiendo acá, en el fondo es la intromisión de Foo Fighters, de luces que en realidad Ah. en esa época se interpretaban de esa forma. Ya. Bueno, y los tenemos nosotros acá también. Aquí, cuando tú estudias, por ejemplo, a la Sonia Montesinos con Mitos de Chile, y hace un completo estudio sobre los Anchimalén, que son estas El luces Anchimalén. malas o estas luces espirituales que son descritas, por ejemplo, por los mapuches o por los huilliches en Chiloé, que En Chiloé. después pasa a ser ya no son Anchimalén, después son brujos. Y después, para leer a los brujos, son el caleuche. Y así como la misma fenomenología o el mismo fenómeno se va trasladando, yo diría más bien simbólicamente, y se interpreta de una forma distinta de acuerdo a la sociedad del momento, a la época del momento y a los conocimientos del momento. Entonces, en la cultura de los elfos, en la Edad Media, se interpretaban como seres mitológicos de Magonia. En la Segunda Guerra Mundial, Foo Fighters. En Chile, desde la época precolombina, se les nombraba como Anchimalén, que después pasaron en Chiloé a ser brujos de la recta provincia, o pasaron a ser el caleuche. Y hoy día Claro. volvemos al tema de Foo Fighters, o ya no tenemos otra explicación más para poder, ya empezamos a meterle otros temas, otros conceptos. Antimateria, asma, y a medida que vamos conociendo cosas a nivel tecnológico y científico, vamos interpretando estos fenómenos que hasta el día de hoy no tenemos idea de qué se tratan o qué es lo que son. Entonces, a lo que quiero llegar es que Foo Fighters en el fondo es como la sigla más simple con la cual se encapsula un fenómeno súper global que se ha hecho presente en distintas culturas, en distintas épocas, y que hasta este momento no tenemos idea. El caso que mencionamos, que nombró Francisco Ortega en su libro, es un Foo Fighter, que el mismo conductor del vehículo dijo que era un Chimalén porque conocía este mito mapuche. Entonces, claro, nos vamos dando cuenta cómo hasta el día de hoy tenemos esa observación y no tenemos idea de qué se trata. Y puede ser un fenómeno natural, puede ser algo propio de la naturaleza, como un fenómeno meteorológico, fenómeno, anda a saber tú, o puede ser algo que va más allá incluso de nuestro, entre comillas, entendimiento. Entonces, ahí voy de la mano con esta canción de los Foo Fighters, que a mí igual me gusta porque soy rockero, que en el fondo va con un mensaje también bastante importante con esa construcción de los castillos de papel o los castillos de arena, que vivimos en, claro, realidades que son muy propias de zonas de confort, pero nos impide mirar un poco más allá en todo sentido, como ser humano, como persona, como, qué sé yo, seres que convivimos con otros, pero también voy con esa visión tan sesgada y no nos atrevemos a mirar más allá. O si nos atrevemos a mirar más allá, lo hacemos a raíz de creencias más que de tratar de profundizar o investigar qué es lo que hay más allá. Entonces, ese mensaje a mí me gusta bastante. Sobre todo porque hoy día que tú que te manejas con la neurociencia, hay toda una disputa en relación a lo que significa la realidad. Hay unas diferencias tremendas o no se ponen de acuerdo para entender qué es lo que es la conciencia y por otro lado qué es la realidad. Y la realidad se interpreta como ese, como bien dice Pablo Vergel, una interfaz cognitivo donde al fin y al cabo nos ponemos de acuerdo más o menos para ir aprendiendo un poco a interpretar la realidad, pero a veces sucede de que nos encontramos con ciertas variables que nos sacan de esa cuestión que conocemos y ahí queda la pelota porque ya empezamos a pasar a lo trascendente, lo sobrenatural, cuando pueden ser cosas que son propias de la naturaleza, ¿cachai? Sí, perfecto. Oye, pero mira, acá, bueno, seguimos avanzando, ya estamos pasando los años 2000, 2010 por ahí, y vuelve esta gran producción, producto de todos estos efectos especiales, efectos visuales, vía computacional, digamos, el CGI famoso, y traen de vuelta esta película basada en el libro de Edgar Rice Burroughs, que es John Carter de Marte. De ahí también saqué el tema principal de la película, que lo vamos a escuchar ahora también. El mismo que creó Tarzán. Thank you. Y aquí entrando en esta etapa, es más o menos tú cuando lanzas el segundo libro, el extraterrestre muerto, o no, no, yo parece, diría que un poquito después, ¿no es cierto? Como el 2018 El que lanzaste ese. 2017 fue la 2017. el primer la primera presentación fue el 2017, que fue vía Amazon, y después ya el 2018 fue en papel. Y ahí Ya. ya se hizo bastante masivo, porque ese mismo 2018 tuve la oportunidad de poder viajar para presentarlo en distintas partes. Lamentablemente puede ser hasta Santiago. No pude ir más al norte, hasta Valparaíso en realidad llegué. Pero no, Ya. no, por temas de tiempo y de trabajo no pude seguir para el norte. Ojalá que cuando saque el tomo 2 pueda partir desde Arica hacia abajo para hacer la compensación, porque la verdad que eso me ayudó mucho a no tan solo difundirlo, sino que interactuar con las personas para que se entendiera un poco. Porque los extraterrestres han muerto, como el título es tan chocante y provocativo, Chevo. hay gente literalmente que dejó de hablarme con este libro, amigos ufólogos que no eran tan amigos y que me mandaron a la punta del cerro, me eliminaron de todas sus redes y me hicieron bolsa y pebre, y cada vez que pudieron hablaron mal del libro, lo cual es muy bueno porque no existe publicidad mala, y la verdad Exacto. que pudimos llegar hasta la tercera edición, que es muy bueno, que es algo para mí completamente imprevisto e insospechado, o sea, no, no tenía por dónde. Y tuve la suerte, y bueno, y después cuando ya vino el tema pandémico, hablemos ya de frente en el 2020, dada la contingencia, yo aproveché y puse los dos libros a disposición, y ahí está, de hecho, mi Twitter, que es @gobufón. Ustedes lo pueden ver como Twitter fijo, y lo pueden descargar para que lo puedan leer en forma gratuita, porque es una forma de contribuir a que la gente lea. A mí me interesa que lo lean. Me interesa que me lo critiquen desde el punto de vista ufológico y desde el punto de vista gramatical o literario. Por supuesto, con altura, que si me van a mandar a freír mono al África, la verdad que no es la idea, sino que aquí hay que discutir este tema. Aquí nadie es dueño de la verdad, yo tampoco soy dueño de la verdad, pero sí hago una propuesta muy directa. Y eso significó, por un lado, o sea, el extraterrestre ha muerto en la consecuencia de ufología aeronáutica. ¿Cachai? Me Ya. explico. Ufología aeronáutica es un libro de casuística que parte del año 48, termina el 2007. Ahora no voy a anunciar nada, pero viene una reedición muy interesante donde vamos a hablar de algunos casos de los últimos años, junto con todo lo que había y agregarle otros más. Pero eso a mí me significó meterme más en el tema ufológico y buscar esta cuestión de la hipótesis extraterrestre. Y por eso Los extraterrestres han muerto es un libro que hace un estudio histórico de la hipótesis extraterrestre, que parte, o que yo por lo menos logré a través de la investigación, porque en el fondo este libro es un proceso de investigación, viene de la época de Grecia, o sea, de ahí que nosotros creemos que existe vida extraterrestre, y se fue alimentando con los años, con los siglos, y ya cuando tomó forma, gracias al inicio de la ciencia ficción, a fines de 1800, ya después, a través de los cómics y un montón de cosas, ya se hizo algo del común vivir, el pensar y el creer que existía vida extraterrestre. El tema es que con la llegada de los ovnis en el año 47, o el inicio de la era moderna de los ovnis específicamente, esto se unificó y se consolidó. Entonces, de ahí viene este libro, de como para poder entender y explicar cómo va ese proceso, cómo se conjuga. Ya repasamos acá casi todas las décadas. Y nos damos cuenta de que al final no hay nada que pueda ser comprobado. Entonces, todo esto es parte de la creencia y del mito y del folclore que van de la mano con un fenómeno que es real, que irrefutablemente está presente y ha estado presente en nuestra historia, pero que por un lado, darle solamente esa explicación, que es la hipótesis extraterrestre, es también, yo diría, erróneo o irresponsable porque encapsulamos todo lo que ocurre fenomenológicamente hablando en una sola hipotética explicación. Y eso, desde la perspectiva netamente de lo que significa la metodología de la investigación, ya es un error. No hay cómo comprobarlo. No se puede. Entonces, ahí esa es como la consolidación, y por eso que nació los extraterrestres han muerto. Oye, y dentro de esto que dices tú, de todos estos testimonios, investigaciones, mitologías, etcétera, ¿tú has podido investigar o saber algo de esta famosa isla que está ahí en el sur, que es la isla Friendship? O en algunos casos han hablado de estos seres medio, no sé, anglosajones, nórdicos, o estas escuchas de radio, etcétera. ¿Hay algo de eso? ¿Tú has podido investigar? ¿Qué conoces de este fenómeno de la Isla Friendship? Bueno, efectivamente yo tuve la suerte de poder ir a buscar la Isla Friendship, eso lo hice el año 99. ¿Dónde es más o menos esto? Esto queda en el canal de Moraleda, al final, entre Puerto Aysén, en la región de Aysén, y más próximo a Melinka, que es como una Ah, isla Melinka, ya, donde parte al sur de la isla de de Chiloé, Chiloé, ¿no? sí, Más al sur de Chaitén, de hecho. Ahí, cerca de Puerto Aguirre, hacia la ya, costa, sí. ya a mar abierto, hay un par de islas que, de una u otra forma, Luis Carlos Sánchez Perry, un gran amigo, gran investigador, pero de esos investigadores de bajo perfil, se consiguió esa ubicación. Se consiguió porque él también llevaba varios años detrás de los Friendship. Entonces yo no era piloto en esa época, estaba trabajando en Coyhaique. Nos conseguimos un avión, un amigo piloto, que era de Coyhaique, que hoy día es piloto comercial, trabaja en una línea aérea, y arrendamos un avión de Cruario de Puerto Aysén, y un día sábado en la mañana agarramos moto y partimos. Ay, se fueron a buscar la famosa isla. Y nos fuimos a buscar la famosa isla gracias a la ubicación geográfica que tenía Luis Sánchez Perry. El tema es que, a ver, yo no era piloto, entonces era una aventura para mí. Oye, qué entretenido, vamos a volar, fuimos. Volamos 3 horas, 3 horas y tanto, casi 4. El avión tiene una autonomía de 5, que era Chuda. un Cessna 172. ¿Ya? Y la verdad es que nos pegamos unos remesones y una. O sea, porque encontramos la isla, supuestamente la supuesta isla. Yo creo que ¿Ya? debemos haber dado unas 25 vueltas en 8, sí, entre las dos islas que era originalmente la isla Paz y la isla Liebre, muy cerca de la isla Kent y de la isla Traiguén, para que la ubiquen en el ¿Ya? mapa. Oye, nos pegamos unas turbulencias, ¿no? Y unos remezones que de verdad, si tú me preguntas, yo no haría eso. Y en las Ya. condiciones en que fuimos no iría, pero fuimos. O sea, la pasada por venir es una tacita de leche comparado con eso. Nada, no es nada. Por venir aquí cuando está bueno es impecable, es una cuna. Sabes que de verdad fue una verdadera aventura. Sumado a que yo tampoco, o nosotros, salvo el libro de operaciones aéreas del club aéreo y el arriendo del avión, no le avisamos a nadie. Entonces, a la hora Ah, que nos ya. sacamos la mugre, o logramos caer o aterrizar en alguno de estos islotes o otra isla, yo creo que hasta el día de hoy no estaríamos buscando. No sé, Claro. estaríamos ahí de verdad en una situación muy compleja porque fuimos con lo opuesto, las cartas de navegación, un GPS, cámaras fotográficas, cámaras de video, y para contar, o sea, yo ni por casualidad se me ocurrió armar una mochila con un Super 8 por si nos quedábamos en pana botados. O sea, no, nada, Saca. cero, cero, cero, cero. Entonces, de verdad. Uno cuando ve la película Matrix y escucha Bendita Ignorancia, uno cuando es ignorante es tan aventurero porque no sabe lo que hace. Es cierto. Exacto. La juventud, el ímpetu, las ganas de hacer las cosas y el desconocimiento al final generan, a veces, como nos fue en este caso, generan ciertas tragedias. Aquí tuvimos suerte. Pero fuimos a buscar la isla, no encontramos nada, ni en esas islas, ni en ninguna de alrededor. Porque ahí ya de frentón estaban comentando que esta era una isla que tenía una entrada, que había como un puerto. Cuando ya nosotros hicimos digamos, el paseo completo por todo el sector, porque yo creo que fueron unos 200 kilómetros que barrimos, y no encontramos nada, ni siquiera como un vestigio de que había algo construido, ni siquiera una casa, una cabaña o una casucha de pescadores, cero, cero, cero, nada. Ah. Entonces, cuando ya empezamos a difundir esta información, pasó a la etapa siguiente, Friendship, que fue la década del 2000, donde era una isla subterránea que se abrían con ciertos portones dentro de la misma geografía u orografía de la isla y se metían ahí. Y después ya para la década del 2000, entre el 2004 y 2008, cuando estaba de moda Lost, después ya salieron con que la isla era como la isla Lost, que se aparecía y se desaparecía según la voluntad de quien manejara la isla. Entonces, ahí te das cuenta que esta cuestión es 100% mito. Hoy día hay un productor que está sacando un documental que va a salir este año sobre el Friendship, que lo desmitifica 100%, donde dejan claro que aquí lamentablemente hay personas que son responsables de la creación de ese mito. No sé con qué fin, lo desconozco, pero parten en la década del 80 con esta cuestión que se hizo muy común en los ufólogos, que se habló mucho de esto, se ha escrito mucho respecto a esto, pero nada concreto, todo completamente etéreo, ¿cachai? Todo bajo testimonio, todo bajo ideas, todo bajo ciertas como creencias, pero nada, nada, nada concreto. Y ahí ese documental va a ser lapidario, porque va a dejar al descubierto ciertas personas que han sido responsables de la difusión de un mito y una información completa y absolutamente falsa. Ok, mira, entonces nos viene aquí como de cajón, como anillo al dedo, el siguiente tema, que se llama Ritmo Sideral, que ya estamos también entrados en toda esta etapa de los 2000, del 31 minutos. Hoy tengo una peligrosa misión: a la Tierra llegar, su gente esclavizar y el planeta entero conquistar. Y ahora que aterricé, no sé bien por dónde comenzar. Mi nave estacioné en un loco y extraño lugar. El letrero dice discotecas. Me mezcló entre la gente, avanzó lentamente hasta donde se encuentra su rey. Es un tipo genial que hipnotiza al tocar, los muchachos lo llaman DJ. Me acerqué, lo miré y lo tuve que pulverizar. Su sitial ocupé y a la Tierra empecé a conquistar. Y al planeta le impuse mi ley. Con mi ritmo sideral a la disco hice bailar, controlando a voluntad sus movimientos. Que se paren de cabeza y que aplaudan con los pies, que obedezcan cuando yo cuento hasta tres. Llama muy enojado y pregunta golpeado: óyeme, ¿cómo va la misión? Yo me armé de valor y le dije: tranquilo, mi lord. ¿Para qué conquistar si a la gente le gusta bailar? Con mi ritmo sideral a la disco hice bailar, controlando a voluntad sus movimientos. Que se paren de cabeza y que aplaudan con los pies, que obedezcan cuando yo cuento hasta tres. Con mi ritmo sideral a la disco hice bailar, controlando a voluntad sus movimientos. Que se paren de cabeza y que aplaudan con los pies, que obedezcan cuando yo cuente hasta tres. ¡Qué rico es! Ponte de cabeza, aplaude con los pies, este ritmo te conquista, da cuenta de tres. Ponte de cabeza, aplaude con los pies, este ritmo te conquista. Con mi ritmo sideral a la disco hice bailar, controlando a voluntad sus movimientos. Que se paren de cabeza y que aplaudan con los pies, que obedezcan cuando yo cuento hasta tres. Con mi ritmo sideral a la disco hice bailar, controlando a voluntad sus movimientos. Que se paren de cabeza y que aplaudan con los pies, que obedezcan cuando yo cuento hasta tres. Son muy buenos los 31 minutos. Hay un, me acuerdo de los primeros capítulos, cuando aparecían estos extraterrestres cantando el pi, pi, pi, pi, pi. Y era porque habían bajado a hacer pipí. No, un clásico de 31 minutos. O sea, de verdad, no, ya pasó a ser clásico. Siendo ya adulto, pero bueno, en esa época éramos jóvenes, vigorosos, pero igual disfrutábamos 31 minutos. Sí, pues era un gran programa infantil pensado en los adultos ahí, de parte de Peirano y Álvaro Díaz. Oye, después es muy bueno reírse de uno mismo, ¿eh? Sí, súper bueno. Pues sí. El día que perdemos el humor y dejamos de reírnos de nosotros mismos, yo creo que estamos perdidos, o sea. Oye, después tenemos el tema, o sea, más que para un poco graficar esto y acompañarlo, de una película que se llama Arrival, que es, si no me equivoco, el año 2017, que se llama First Encounter, que es un tremendo tema con una tremenda película que al principio uno se imaginaba. Es de Denis Villeneuve, el mismo de Blade Runner 2049, y que ahora tiene Duna, esta nueva versión que todavía no se ha podido estrenar, pero que tiene una súper bonita lectura en torno a lo que es la comunicación con estas vidas inteligentes. básicamente Arrival habla un poco de este encuentro con estas naves gigantescas tipo tótem, no sé, medio piedra, no sé cómo catalogarlo, que se estacionan en algunas partes, o sea, ni siquiera se estacionan, quedan como suspendidas en ciertos lugares del mundo y llaman a una lingüista un poco para poder descifrar o armar ciertos códigos para comunicarse con estos seres que dejan estas especies de manchas circulares, y que bueno, ahí da para toda una conversación lo que es la película a partir de las interpretaciones también, porque también tiene que ver un poco con el lenguaje en torno al tiempo, a que en el fondo lo que siempre quisieron decir fue herramientas y no armas, por ejemplo, cómo tú vas interpretando un poco, y lo peligroso que en algún momento puede ser llegar a malinterpretar algo. ¿Qué nos puedes decir tú, por ejemplo, en torno a todo este tema de estos fenómenos de comunicarse, no comunicarse, de repente si existen o si existiera la posibilidad de encontrar otro tipo de inteligencia, cómo comunicarnos, por ejemplo? Es que Arrival, más que una película vinculada al contacto con los extraterrestres, Arrival es una película que habla de nuestro problema de comunicación. Precisamente... Allá está delineada. Yo diría que es una película más que refleja nuestros inconvenientes, porque si de verdad tuviéramos contacto con una raza extraterrestre, en este inmensidad del universo que conversábamos en un principio, hay un factor que no es menor, que es la comunicación. Si aquí somos incapaces de comunicarnos con la abeja, por ejemplo, o con otra especie, ¿cómo nos vamos a comunicar con alguien que viene de otra galaxia? A menos que efectivamente venga con una superioridad tal que para ellos sea mucho más fácil acomodarse a nuestro lenguaje y a nuestra forma de comunicación. Pero ahí eso es un supuesto, cuando en la realidad podría ser algo completamente distinto, y esos problemas de enlace son o esos problemas de comunicación distorsionan el mensaje y lo que se está tratando de decir. Entonces, por eso ahí cuando veíamos Arrival, que había como estas naves de... eran 12 naves que estaban distribuidas en el mundo, a mí me llama la atención, porque ojalá tú puedas después ver o estudiar o ver, ya sea en internet o en otros lados, el caso de la Antártica, que después vamos a hablar del legado del Nibelungo, pero hablando de los investigadores chilenos, Luis Altamirano Cañoles, el caso de la Antártica de la isla Robert de 1956 es el caso para él más importante a nivel global, incluso, porque ahí hay cuatro científicos que observan durante 2 días unos objetos alargados. Bueno, en el caso de Arrival, en la película, estos objetos tenían 500 metros, pero en el caso de la Antártica, que es un hecho real, los objetos tenían 150 metros y eran iguales, estaban parados en la misma posición y los dos en forma paralela. Así en forma vertical a una altura de 8.000 metros más o menos, así los dos. Entonces, bueno, después bajaban, hicieron un movimiento frente a ellos, pero originalmente estaban arriba parados en forma vertical, tal cual como en la película. Entonces yo no sé si hay alguien que hizo la propia investigación para hacer la película o el productor vio este caso como uno de los casos más interesantes a nivel global, porque de hecho, el libro de Rubén Gurú Morales, Los ovnis de la Antártida, que es un libro del 2016, que lo reeditó el 2018, también focaliza este caso como uno de los más importantes, porque sin duda es un registro que es extraordinario. El punto está en que ahí, ajeno a esta comunicación, uno de los profesores que estaba ahí, que era un doctor en ciencia, hace un cambio de luces con una suerte como de filtro, y esta cuestión le responde. ¿Cachai? Entonces... ahí viene otro debate de que si efectivamente esa respuesta fue por inteligencia, ¿qué es lo que es inteligencia? Entonces, bueno, dejemos eso de lado. En el caso Arrival, la película muestra nuestra dificultad de comunicarnos. Hoy día tenemos un problema idiomático entre los seres humanos, ¿para qué decir con otra especie? Imagínate a alguien que venga afuera. O sea, eso también hay que tenerlo en consideración cuando algún día, si es que tenemos contacto con alguien o con algo, ese contacto sea en el lenguaje que corresponde y con el mensaje que corresponde, porque tal cual como tú dijiste, hay una mala interpretación de las palabras o de las ideas que se trataban de expresar y casi se arma una guerra, ¿no? ¿Sí? Entonces, Eso es súper importante. Es tremenda esa película. A mí Bueno, tuve que verla, no sé, pues dos, tres veces para pa cachar algo, ¿entendés? Porque igual es una cosa bien denso todo lo que te va mostrando. Bueno, ahí uno también te va contando un poco la historia de ella, de la lingüista, y no sé si a esta altura es spoiler o no, después de casi 4 años de la película, pero todo el trasfondo que hay en la historia de ella y lo que le pasa en torno al tema de su hija y todo, como empieza a descubrir que de repente hay cosas que trascienden al tiempo, el espacio, etcétera, etcétera. A mí me gusta bastante cómo está planteada esa película. Bueno, es como lo mismo que Contacto, cuando Sí. ¿cómo se llama? La Judy Judy Foster Foster. viaja y tiene la posibilidad también de una u otra forma sentir o visualizar a su papá. ¿Cachai? Entonces, es como lo mismo, esa cuestión que yo ahí concuerdo con lo que recién conversábamos, que todo lo que tiene que ver con lo sagrado, porque esta cuestión pasa eso, no podemos interpretarlo bajo el prisma de la razón. Entonces, de ahí viene este concepto de trascendencia y por eso que este fenómeno es tan llamativo y nos gusta tanto. Porque independiente a lo que uno crea, en el fondo siempre estamos esperando esa cuestión. Al ser algo que no entendemos y que va más allá de nuestra propia comprensión de la realidad y todo lo que significa, pucha, de una u otra manera esperamos que vaya a respondernos esas preguntas existenciales que no tienen respuesta. Exactamente, mira, después también pegadito ahí a Rival tenemos una serie que se hizo para Netflix, que es Perdido en el Espacio, y vamos a escuchar el tema de los créditos finales, de que evidentemente está inspirado en el tema original de John Williams y Christopher Lennertz. Escucho esto y me acuerdo un poco lo que estáis comentando en torno a esto de la Antártica y lo que hablábamos incluso en el programa anterior, de cuánto de repente uno quiere salir de acá para poder conocer, explorar, etcétera. Y de repente lo que tú nos comentabas, que de repente esta hazaña de como querer ir a la Luna o a Marte con estos rovers que están mandando ahora, el último que mandaron, que yo encuentro que es, no sé, o sea, yo para mí, desde mi punto de vista de ser humano común y corriente que entiende muy poco acerca de esto, para mí es una hazaña tan grande amartizar un rover como achuntarle a la órbita de la Luna para pa poder, claro, o sea, yo digo, por eso yo también pienso para atrás, digo, o sea, imposible que todo esto de la Luna haya sido un fake, por todo lo que hubo detrás, por todos los ingenieros que estuvieron detrás, por todas las calculistas que estuvieron para hacer que esto pudiera entrar, etcétera. Pero también recuerdo lo que tú decías en torno a que ni siquiera hemos explorado, por ejemplo, completamente lo que es el continente antártico, partiendo del hecho de que hace 100 años atrás estaba Shackleton intentando ahí meterse y con toda esta épica de sobrevivencia, que yo ahí también le dejo la. Picando un poco el bichito a la gente que está escuchando para que investigue acerca de la hazaña del Endurance de Ernest Shackleton y cómo también ahí Nuestro la héroe Marina chilena, patrio, entiendo, claro, Lotopardo. tuvo también ahí una tremenda actuación en torno al rescate y que está todo eso está registrado porque si, nunca dejaron de registrar, eso lo encuentro increíble, o sea, tú buscas material audiovisual y existe hasta el momento en que llegan acá, ahí mismo, no sé si a Puerto Williams, Punta Arenas, y después Punta siguen a Arenas. Valparaíso y sigue. Entonces, Entonces, yo encuentro increíble eso. Pero ahí hay que destacar, ahora se acaba de instalar un monumento súper importante en Punta Arenas con la figura y una estatua de Luis Pardo Villalón, que tiene que ser considerado un héroe nacional, porque su hazaña, o sea, claro, tú dices todo lo que significa para lo que es el concepto de liderazgo, de trabajo en equipo, es para hacer una clase o quizá un ramo de eso, con la aventura de Shackleton como aventurero y como líder de un grupo de personas. Pero después de la escobita claro. que quedó en la Isla Elefante, el hecho que haya ido un solo voluntario para ir a buscarlo, que fue en este caso Luis Pardo Villalón, o el piloto Pardo, también es meritorio, y por eso es que Luis Pardo también fue homenajeado y debería ser mucho más reconocido de lo que es hoy día. Debería tener no, si tremenda hazaña. Hay que entender que esto fue en 1916, o sea, comprenderás que fue incluso la Primera Guerra Mundial, que esto sea una cuestión que las condiciones en las que estos tipos trabajaban y manejaban para allá, para la Antártica, con menos 20, menos 30, menos 40 grados, no es menor. Entonces, no, eso es historia más o menos reciente y que tiene que ser doblemente destacada. Sí, exacto. Ahí cuando él contaba, el mismo Shackleton contaba que él lo único que hacía desde cuando se iban acercando a la isla era contar las cabezas de las personas que se iban asomando, y finalmente eran todos. Pues sí, lo único es que en el fondo, bueno, igual hubo ahí una tremenda, unos tremendos sacrificios que se hicieron para poder sobrevivir, para también no trastornarse a partir de todas estas semanas, meses, te entiendo que estuvieron. Es una tremenda hazaña. Yo, para mí, merecen, tal como decís tú, un monumento. Sí, totalmente. Ya centrarnos netamente en lo que estás haciendo tú ahora, lo que fue el legado de don Luis Altamirano Cañoles, el famoso Nibelungo, este libro, la plataforma. Coméntanos de todo esto, Rodrigo. Mira, Investigador es una plataforma que justamente surgió con Caldito Cepeda y con otro amigo más que después se retiró de Investigadores por estar en otros proyectos, en realidad. Y quedamos nosotros. Y con Caldito empezamos a buscar o pensar contenido para Investigadores. Y ahí surgió la idea de hacer estas cápsulas de la historia y la ufología, que ya está en el canal la primera. Vienen las entrevistas, que es las que hace Carlito, y está pendiente un programa de Investigadores que vamos a sacarlo de manera... Lo que pasa es que ya parte del material lo tenemos listo. Lo que sucede es que nosotros vamos a hacerlo en forma editada, entonces lo vamos a ir lanzando paulatinamente. Es decir, las cápsulas de la historia de ufología son 11 y son de aquí hasta diciembre una por mes. La idea es que efectivamente no saturar ni el medio ni tampoco el escenario, porque si lanzamos todo en una semana nos quedamos sin contenido y la gente igual se aburre. Si la gracia es que se vaya precisamente que tenga una buena digestión y renovación. Entonces la idea precisamente es poder exponer temas vinculados al misterio, por supuesto que es importante, pero en general yo diría a la cultura y al conocimiento, tal cual como lo mencionaba recién, el conocimiento en el amplio sentido de la palabra, con lo que significa una visión, yo diría, mucho más amplia, que va con todas las áreas del conocimiento, y ojalá que esas áreas puedan comunicarse y conversar entre sí. Entonces, estamos precisamente para eso, para mostrar cosas que no son tan comunes, o entrevistados que de una u otra manera hacen cosas fuera de lo común, pero que requieren de una investigación como para poder pillarlo. Y temas como lo que yo manejo, que en este caso es la ufología, y un par de otras cosas vinculadas a la historia, también vinculadas o que tengan relación con el misterio. Entonces, los invito a que nos sigan en Investigadores, vean nuestros videos que estamos en este momento ya empezando a subir en el canal, y en Investigadores, esto salió el 20 de febrero, fue como el estreno del canal, a través de mi tercer libro, que es este, que es El legado del Nibelungo, que es precisamente la historia de Luis Altamirano Cañoles, uno de los precursores de la ufología chilena. Luis Altamirano es un investigador que falleció el año pasado, el 8 de septiembre, producto de, entre otras cosas, COVID-19. Y él llevaba varios años viviendo en la Fundación La Rosa. Yo me hice su apoderado desde el 2011 y lo trasladamos desde la Fundación La Rosa de Casablanca a la Fundación La Rosa en Santiago, en el hogar número 5 de Ñuñoa. Lo tenían bien regaloneado ahí, entiendo. Estaba muy bien cuidado, con mucho cariño, porque a medida que pasaba el tiempo, la gente que estaba ahí, ya sea las voluntarias o la gente que trabajaba, o la directora, que era la hermana Ila Chuchón, que es una hermana, una monja, fueron conociendo a este personaje. ¿Sí? Luis Altamirano era un personaje, un gallo muy culto, un tipo realmente, yo diría, con una lucidez intelectual poco vista, y que con unas condiciones muy precarias logró tener un conocimiento muy elevado. Bueno, él, su gran trabajo fue, durante casi 63 años, recopilar información de la prensa de todas las ciudades de Chile, desde los inicios de la prensa, es decir, desde los inicios de la República, prensa escrita me refiero, recopilarlos, juntarlos y compartirlos con todos los ufólogos. Afortunadamente hizo un libro el año 2008 junto a Juan Guillermo Prado que se llama La historia de la ufología en Chile, donde parte de esa investigación quedó plasmada. La otra ha sido de a poco dada a conocer por otro investigador que se llama Raúl Núñez, que se quedó con parte de su biblioteca y su fotocopia. Pero el legado de Nibelungo es eso, es la historia de un hombre que, con unas condiciones muy, muy humildes, una personalidad muy especial, muy transversal, porque era amigo de los ufólogos escépticos como de los ufólogos contactados, tenía amigos en todas partes, nunca tuvo una desavenencia, un problema con alguien, al contrario, era muy querido. Y de hecho, en la parte final de este libro están las cartas donde varios investigadores dejaron plasmado su mensaje o sus últimas palabras para el famoso Nibelungo, que es, como le decían de forma muy cariñosa, a Luis Altamirano, haciendo en el fondo eco de que los Nibelungos eran unos seres mitológicos que venían del mundo celta, pero que después en la Edad Media fueron resucitados como parte de esta mitología que era muy propia de los países nórdicos, y que en el río Rin guardaban, en el fondo del río Rin, secretos, joyas y anillos, como en el caso del Nibelungo o cosas así, pero que eran los depositarios de los secretos más importantes de la cultura nórdica. En el caso del Nibelungo, Luis Altamirano fue un depositario de gran parte de la información y de la ufología chilena. Este es un hombre que es clave. Yo estoy súper contento porque la verdad que hemos tenido una salida muy buena. El libro se ha vendido bastante, la gente como que quiere entender o leer el mensaje del Nibelungo, más bien ligado a conocer la vida de una persona que era conocida para el mundo ufológico, pero no para los aficionados a los ovnis. Hoy día como que se está dando a conocer, y es uno de los pilares fundamentales de este tema, y que en cierto modo, a pesar de ser una pseudociencia y una cuestión muy al lote o casi anárquica, tiene su historia y tiene su base histórica en personas que desde hace muchos años han dejado todo o parte de su vida para hoy día disfrutar de esta información que tenemos y de la que seguimos conversando tan gratamente como lo hacemos, por ejemplo, en el caso de tu programa. Así que ese es el legado de Nielo. Muy bien, mira, acá en el directo, digamos, para que después cuando quede esto grabado para el Spotify la gente también vaya aprendiendo, nos comenta Carlitos Cepeda, deja el enlace a YouTube de el primer video del canal Investigadores, que se llama El nacimiento de la era moderna de los ovnis. Así se tiene que buscar. Para los que no pueden pincharlo y lo van a escuchar después del programa, tienen que buscar El nacimiento de la era moderna de los ovnis, de la plataforma Investigadores. Patricio Bravo nos dice, mi consulta a Rodrigo, ¿cómo podría yo adquirir el libro El legado del Nibelungo? Muy simple, pueden ir directo al fanpage El legado del Nibelungo, que está en Facebook, y ahí enviar un mensaje directo, o escribir a elnibelungo@outlook.cl. Esa es la forma. Ahora, si no tiene ninguna de las dos maneras, me ubica en Twitter, @ecobufón, y me manda un mensaje directo para yo darle las coordenadas de cómo se puede adquirir. O si necesita o quiere ir a comprarlo físicamente, porque esto se envía directo a las casas. Pero existe una librería en Santiago que lo tiene, que es la librería Pirámide, que queda en San Diego 444, en San Diego con Santa Isabel, al lado de los Juegos de Ana. Ahí hay un grupo de librerías. Ahí está la librería de la Pirámide, que es San Diego 444, local 4. O sea, más fácil a dónde. Más fácil que a darle el 1. Y ahí está el Nibelungo en versión. O sea, está en papel. Ahora, este fin de semana queda subido a Amazon para los que quieran comprarlo, porque lamentablemente ha llegado mucha petición del extranjero, que por un lado es muy bueno, pero por otro sale tan caro enviarlo, que me vi la obligación de, junto con la editorial digital, subirlo a Amazon para que la gente lo pueda bajar para el formato Kindle, que es formato para sus respectivos lectores, iPad, teléfonos, computadores, o también lo pueden pedir en papel, pero ahí también sale un poco más caro, pero está el formato digital, y este fin de semana queda arriba para que los que estén interesados también y quieran comprarlo más barato, va a estar a $5. Así que esas son las formas de poder adquirir El Legado del Nivel 1. Oye, escuchemos acá el tema de investigadores. Bueno. O sea, es parte como el trailer del inicio del primer capítulo, entiendo. Es como el, es como la en la parte inicial, es como el opening. A las 3 de su posición, un objeto que se desplaza a una velocidad increíble. Hemos recibido un llamado diciendo que en ese sector probablemente hay un objeto, un volador no identificado. Yo no puedo descartar de que sea una cuestión afuera, que sea algo extraño, pero tampoco lo puedo afirmar. Está muy bueno, yo estuve viendo, echándole una miradita, bueno, también cuando ustedes hicieron el lanzamiento, estuve bien atento a esa extensa jornada de conversación, que estuvo muy, se me fueron todos los datos, con eso te digo todo, pero estuvo muy bueno, sabes que yo lo recomiendo, yo no sé si ustedes lo subieron. ¿Es el lanzamiento del nivel 1 también en YouTube? Sí, está arriba, está en los dos, está en la página de Facebook y está también en el canal de YouTube. Ahí pueden ver completo la presentación del libro, que igual estuvo bastante entretenida. Previo a eso hicimos como unas pruebas, como uno en vivo, más que improvisar para hacer las pruebas. Estábamos ahí conversando y compartiendo, echando la talla, pero también salían cosas interesantes. En preparación a la presentación, que estuvo bastante buena y muy concurrida, fue a gente, o sea, gente virtual, digamos, y tiene más de 2.000 descargas o 2.000 visitas, entonces, la verdad que lo vio mucha gente y eso estamos, por lo menos a mí me deja muy contento. Ah, qué bueno, ¿estáis por ahí con el escucha parlante? Ah, esa onda. Estamos con el escucha parlante a la par, a codo a codo. Muy bien. En el próximo... investigadores, vamos a hacer publicidad, escucha parlante. Ah, bien, pues vamos compartiendo los enlaces para que la gente vaya. Oye, pero fuera de talla, a mí me gusta mucho esto de repente hacer como estos crossover o compartir un poco con otras plataformas y otros programas, porque en el fondo es un poco como expandir, democratizar, como tú quieras llamarlo, el conocimiento, el acceso a toda esta información que de repente uno se queda, mucha gente se queda con lo que aparece, no sé, por los matinales o en estos programas más sensacionalistas, y quizás de repente aterrizando todo esto, estos fenómenos, estas situaciones, logra hacer que uno vaya abriendo un poquito su mente y siendo más crítico. Si en el fondo eso yo es lo que creo, es ser más crítico, tener opinión, escuchar todos los puntos de vista, un poco lo que hacían ustedes en estos foros de repente de los encuentros ufológicos. Donde no sé si alguna vez se le hizo algún homenaje en vida a don Luis Altamirano, se le va a hacer ahora porque en el contexto COVID me imagino que su sepultación no pudo ser muy concurrida, digamos. Fueron 5 personas y la verdad que afortunadamente pudo acompañar mi primo, que es Patito, que fue y hizo presencia como familia, pero no fueron más de 5 personas. Hay que estar pendiente una romería y un homenaje en el cementerio, que cuando ya pase todo el tema COVID, es decir, es probable que sea a fines de este segundo semestre o de frentón ya el 2022, para ir a la segura. Pero sí, afortunadamente se hicieron 2 homenajes en vida. El primero fue en 2010, cuando se hizo la jornada de ufología en Viña del Mar del Bicentenario. Ahí, junto con Víctor Vial, que era uno de los productores, fuimos al hogar de la Fundación Las Rosas de Casablanca, pues estábamos al lado. Se le hizo una entrevista que quedó grabada, se le entregó un regalo, y esa entrevista se editó rápidamente y en la noche se pasó en el Teatro Municipal. Y ahí en el libro yo comento que tuve la suerte de ver, después de que se mostró la entrevista, y se le mostró él enviando un mensaje y entregándole ese regalo, ese presente, la gente aplaudió de pie, es decir, reconoció la figura de uno de los más importantes ufólogos chilenos. ¿Y él lo supo? Él lo supo, después le contamos, le mostramos el video y todo. Entonces, él poco a poco fue como muy, en ese sentido, sintiendo de que había un reconocimiento hacia su persona, algo que nunca buscó y que no estaba en él, pero igual... En un momento como es el estar en un hogar de ancianos producto de un deterioro de salud, obviamente que tiene que haber subido mucho la moral y el ánimo. Después lo trasladamos a Santiago y en Santiago recibió la visita de otro amigo ufólogo, entonces ahí poco a poco se fue como alimentando esto que era tan entretenido para él. Pero en el libro hay una fotografía donde él se sacaba con parte de los voluntarios y de la gente que trabajaba en la Fundación La Rosa, porque él tenía unos cuadernos donde le hacían dibujos. Y él después los pintaba y después le traían en la visita siguiente la foto impresa que lo iba pegando. Entonces, es una historia muy bonita. Y el otro homenaje, él no alcanzó a darse cuenta porque se hizo el 15 de agosto, donde un grupo de ufólogos chilenos, conocidos como los UFO Amigos, hicieron un encuentro ufológico con la idea de reunir fondos que se utilizaron exclusivamente para la ayuda y fueron muy importantes al momento de, sobre todo la parte funeraria. En Chile es caro morirse. Yeah. De hecho, si él no en ese sentido, Luis también no está en la tumba o en la boda de mi familia. Por eso este libro yo se lo dediqué a mi mamá, porque ella gentilmente facilitó poder enterrarlo ahí. Porque si no, hubiera quedado en una fosa común y se hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Sería un mito, una leyenda. Muy generosa tu señora madre, Rodrigo. Un gesto muy, muy, muy humano, muy, digamos, bondadoso de su parte, porque yo le conté la historia y ella inmediatamente accedió y dijo, bueno, en realidad hay espacio, sí, igual el problema. Así que ahí está, le colocamos sus letras y podemos hoy día ir a dejarle una flor, hacerle otro homenaje ya póstumo, podemos ir a verlo, la gente puede ir a verlo, porque en realidad Altamirano es un personaje que había que destacar, había que resaltar, y ya quedó en el podium que se merecía y que se merece. Y ese encuentro de los UFO Amigos, ese encuentro ufológico del 15 de agosto, que participó, por nombrarte algunos, Rodrigo Fuensalía, Víctor Tolosa, Salfate, el mismo Freddy Alexis, ¿quién más? Están nombrados todos. Silvia Pérez Simondini, Argentina. Todo esto, esa gente fue con plena voluntad de poder apoyarlo y de una u otra manera ayudar a que se reunieran. Eliseo Ibaca, fue gente que entregó parte de sus conocimientos para que todo lo que se reuniera fuera en beneficio de Altamirano, y así fue y así llegó. Entonces, eso demuestra que de una u otra manera, a pesar de ciertos personajes que atornillan para el otro lado, en general la comunidad ufológica chilena es un grupo muy, muy homogéneo, pero por un lado bastante solidario, y una palabra que hoy día cuesta tanto a veces decirla, es un grupo muy fraterno, y eso es algo que hay que resaltar. Claro, exactamente. Muy bien, ahí mis felicitaciones para la comunidad de la cual tú formas parte. Mira, ahí ahora para ir como cerrando, vamos a escuchar un último tema que tiene que ver y que yo siento que engloba un poco a todo esto que hemos hablado, estos dos programas, y que probablemente en algún futuro podemos tener de repente otro programa más y vamos a inventar algo, que se llama Space Oddity, o la Odisea Espacial, de David Bowie, pero lo vamos a escuchar en una versión que a mí particularmente me gusta mucho, que es de Steven Wilson. Es un clásico, eso es una obra maestra. Mira, ahí para hacer justicia vamos a decir que la canción es de la interpretación es de Steven Wilson y Ninette Taller. Yo te quiero agradecer, Rodrigo, siempre es súper entretenido, muy bacán poder hablar contigo, porque aparte de la cantidad, yo siempre he como destacado este como volumen de conocimiento que tú tenías ahí en esa más encefálica, más todos los libritos que se ven ahí, que se nota que le ha sacado el jugo, y aparte producir libros. Pues ahí quedamos a la espera también de este volumen 2 que se viene de Los Extraterrestres Han Muerto. ¿Cuándo va a ser más o menos el lanzamiento? Mira, así te comento, como no como primicia, pero estoy trabajando en tres proyectos. Los Extraterrestres Han Muerto tomo 2. ¿Ya? Otro proyecto de un libro ufológico que va a salir a fines de este año, que lo voy a hacer, o lo estoy haciendo con dos personas más. Y una nueva reedición de lo de Ufología Aeronáutica, que ese va a ser un batatazo muy interesante, porque es un libro potente que de hecho no va a ser aquí en Chile, es afuera. Entonces, estoy con los tres en paralelo, por ende el libro ufológico o el de ufología chilena tiene que salir este año, es uno de los compromisos, porque hay un evento ya programado en diciembre para eso. Ufología Aeronáutica lo más probable es que salga también a fines de este año. Y Los Extraterrestres Han Muerto, sí o sí, sale el 2022. Yo ya aplazándolo bastante tiempo, pero el tema pandémico me afectó bastante, porque me costó pillar y recibir unos libros que necesitaba para darle más cuerpo. Los Extraterrestres Han Muerto tomo 1, son 52 libros de base que tuve que revisar para poder sacar ese ejemplar. Los Extraterrestres Han Muerto tomo 2 anda por ahí, e incluso un poco más, porque ahí viene mucho la parte histórica, o sea, más que ufológica, es de historia, es de historia universal. Entonces, por eso mismo me atrasé, pero sí o sí el 2022 sale. Pero eso es súper importante, Rodrigo, sobre todo acá para la gente que está escuchando, que no está viendo, que tiene la posibilidad de leer. Las fuentes, el uso de fuentes, súper bien. Yo creo que también es un aspecto a destacar, que de repente uno escucha, ve que un programa que te dicen esto o lo otro y saca la información de por ahí, ¿cachai? Tú se sabe, y yo he leído tus libros y ahí tiene harta fuente bien revisada y un trabajo bien arduo detrás, ¿ya? Así que gracias, Rodrigo, nos vemos en una próxima oportunidad. Vamos a estar pendientes de la plataforma Investigadores, le mandamos saludos a Carlitos, que estuvo ahí preguntando y comentando, a Cristian, a Jimena, que estuvieron ahí pendientes de la conversación, y a todos los demás que nos van, claro, y a Patito también, y a todos los demás que están ahí, que nos van a seguir escuchando después en el podcast, ¿ya? Así que un abrazo, compadre, que estés súper bien. Igual, un abrazo social. Nos destaca ahí Carlitos Cepeda, nos dice que gran programa. Ahí va a quedar en el spot y Carlito va a que lo escuche una y mil veces, ¿ya? Que estén súper, nos vemos la próxima semana, el próximo jueves, en otro Escucha Parlante, que va a estar bien entretenido. Ya tenemos a nuestra invitada, la teníamos comprometida, va a estar bien, va a estar internacional ese programa, para que estén atentos, ¿ya? Un abrazo, nos vemos, Rodrigo, que estés súper. Chau, chau. Chau, Felipe, gracias. Buenas noches. Un saludo a los amigos, espero que vaya muy bien y que tenga mucho logro. Y manden fotos. Vengan a verme, no sean tan cristianos. Pórtense bien. En el momio. En la búsqueda. Continúa. Ahí estamos. No, estamos transmitiendo. Parece que todavía me estoy grabando. Vamos a ponerlo como los chascarros. Fue una producción Escucha Parlante 2021.